y retraído sobre su propio hogar, hizo de ese hogar una pequeña universidad, una academia, un ágora. Cuando me iba de la casa de Lienta los días jueves, después lo supe. No podía sino recordar aquellas palabras con que José Antonio se va del estudio donde lo recibe en Italia Mussolini. Cuando José Antonio se retira de su entrevista con Mussolini, dice: yo me voy, pero él queda laborioso junto a su lámpara, velando por su patria, a la que escuchaba palpitar desde allí como a una hija pequeña. Genta no era Mussolini, ni tampoco quería serlo. Tiene palabras muy claras, de tono crítico, tanto frente al nazismo como frente al fascismo, en consonancia con el magisterio de la Iglesia. Pero se le aplican estas palabras José Antonianas. Uno se retiraba de ese hogar que lo había acogido y él quedaba laborioso junto a su lámpara, velando por la patria, a la que escuchaba palpitar desde allí como a una hija pequeña. Me preguntaba cómo sintetizar el pensamiento de Genta. Y creo que hay algo en este pensamiento que también debe ser dicho aquí hoy. Genta enseñaba que había que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día previo al día de su muerte, en la última conferencia, repitió estas palabras: no hay otro camino más que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. Y dedicado a iluminar la vida política, enseñaba que la política es lo primero en lo temporal, pero está subordinada a la religión verdadera en orden al fin último y trascendente de la persona humana. Y leo textualmente: el planteo y la solución de las cuestiones temporales tienen que ver con Cristo, en cuanto es el autor de la naturaleza y el divino redentor de la criatura caída. Lo mismo sucede con la patria. El nacionalismo que concebía Genta no era más que esto: el deseo de instaurar todas las cosas de la patria en Cristo. El deseo de recuperar para la Argentina su identidad original, tantas veces perdida y pisoteada en el camino de su historia. Pero ese omnia instaurar en Cristo, ese querer recuperarlo todo para Cristo y en Cristo, y por lo tanto ese querer recuperar la Argentina en Cristo y para Cristo, esa es la única definición del nacionalismo que concebía Genta. Por eso no fue el suyo un nacionalismo pagano, ni racista, ni populista, ni ideológico. Quería un Estado como el que alguna vez definió Oliveira Salazar: el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Y una patria que prefiriera ser mejor antes que estar mejor. Comparar, decía permanentemente Genta, la riqueza de aquella Argentina pobre, se refería a la Argentina de Rosas, de los caudillos, de San Martín, de Belgrano, de Güemes o de Saavedra. Comparar la riqueza de aquella Argentina pobre con la pobreza de esta Argentina rica. Estos hombres modernos, decía Genta, son reyes de lo exterior, pero esclavos interiores. Reyes de la técnica, del instrumento, de la habilidad, de la herramienta. Esclavos de todas las formas posibles de esclavitud. La política cristiana que concebía Genta era también inseparable del dogma de la comunión de los santos, porque había escrito y había enseñado: no puede erigirse la ciudad humana sin tener a la vista la Jerusalén celeste. Cada una de las criaturas ha sido creada para la comunión de los santos. Y esa es la raíz última de nuestra ontológica politicidad. Sin la comunión de los santos, no habrá ninguna comunidad puramente criatural. Por eso admiraba tanto Yenta a Don Quijote, porque él decía que en la caballería, encarnada paradigmáticamente en el Quijote, la autoridad se hace vehículo de la gracia. Don Quijote ve que faltan caballeros en el mundo y sale a imitarlo, a continuar sus obras y a restaurar la Edad de Oro. Ve que hay un orden ideal para la ciudad y quiere recuperarlo para la gloria y para la dicha y para el rescate de esa ciudad. El nacionalismo, entonces, dice Yenta, una y otra vez, permanentemente, tiene que ver con Cristo. ¿Será católico o no será? Y no caben soluciones intermedias. Y en esto hay una hermosa coincidencia con lo que ha dicho Juan Pablo II, ese abrir de par en par las puertas a Cristo, ese abrir a la potestad salvadora de Cristo las puertas de los estados, de las naciones, de los gobiernos, de la economía, de la política, etcétera, etcétera. Yenta, como católico, siempre fue fiel al magisterio pontificio, aún en el sufrimiento que muchas veces interiormente le podía causar, como nos puede causar muchas veces a nosotros. Pero también quiero dejar constancia de esto. Nunca se dio a tentaciones cismáticas dentro o fuera de la iglesia. Las miraba con cierto desdén y con profundo dolor. Y trataba de conservarse fiel a la cátedra de Pedro en todo momento y bajo todas las circunstancias. Pero decíamos también que un hombre se conoce por sus frutos. En cuarto lugar, un hombre se conoce por sus frutos. Y se ha dicho muchas veces que esta concepción de la vida, de la política y del magisterio que tenía Yenta, resulta estéril de tan principista. En vida de Yenta y después de su muerte, yo escuché muchísimas veces esta afirmación, que lo de Yenta fue estéril, de tan intransigente, de tan ortodoxo, de tan principista, de tan teórico. Y sin embargo, por ser cabalmente un teórico, era el hombre que mejor disponía a lograr, no al hacer, a la empiria, al voluntarismo, al activismo o a la praxis, pero sí a las conductas coherentes, a las conductas osadas, a las conductas viriles. Por eso, y esto me ha llamado siempre la atención, es curioso cómo el enemigo, cuando lo mata, reivindica el orden natural. A la hora de decidirse a matar nacionalistas católicos, empezaron por el logos, empezaron por la inteligencia, empezaron por la vida contemplativa, empezaron por la cabeza, empezaron matando a Yenta y a Sequeri. No mataron primero a los activistas, o a los voluntaristas, o a los proselitistas. Empezaron por matar a las cabezas. Lo que los católicos negaban, la primacía del logos, los enemigos, sin saberlo, lo afirmaron. Primero, es la vida contemplativa. Y por eso, cada vez que se detecta hasta el día de hoy, o cada vez que se teme una reacción heroica, extrema, audaz, en el orden civil o en el orden militar, sistemáticamente empieza a circular el nombre de Yenta como inspirador, o como teórico, o como ideólogo, como dicen ellos, o como doctrinario de esas actitudes que amenazan. Este es un primer gran fruto de Yenta. fruto de los hombres de la talla del Cid Campeador, ganar batallas después de muerte. Pero hay otros frutos para cuya visualización y valoración se necesite tal vez una sutileza un poco mayor. Porque los frutos de la prédica de Yenta también están en esos jóvenes que han encontrado su vocación militar y a veces su vocación religiosa, leyendo sus páginas o frecuentando su hogar o escuchando sus conferencias. Los frutos también están en esos docentes o en esos universitarios o en esos profesionales que aprendieron de las lecciones de Yenta que existe una pedagogía del verbo, como él llamaba, a la pedagogía de Cristo. Los frutos del magisterio de Yenta también son esos otros tantos amigos y camaradas que hasta el día de hoy honran su memoria. Y yo diría que los frutos del magisterio de Yenta hay que buscarlos especialmente entre los combatientes cabales de las dos guerras justas que tuvo la Argentina, la guerra contra el marxismo y la guerra por el rescate de Malvinas. En los montes tucumanos y en tantísimos otros sitios castrenses, las obras de Yenta se prohibieron muchas veces. No podían circular en ambientes militares. También esto me consta y quiero decirlo, circulaban de mano en mano, de hombre a hombre, casi en la clandestinidad, bajo el riesgo de que fuesen castigados como alguna vez fueron castigados aquellos que leyeran esas páginas o que las difundieran. Pero esas páginas daban ánimo y coraje a los combatientes. Y un testimonio que me parece fundamental, puesto que procede del mismísimo corazón del enemigo. En el libro de Falkland Ward, traducido al castellano como Una cara de la moneda, escrito por dos periodistas ingleses del The Sunday Times, Paul Eddy y Peter Gilman, en el capítulo 24, titulado El Mirlo y el Halcón, estos dos ingleses dicen que la única explicación que encuentran para poder explicar el heroísmo y las hazañas y las glorias y las epopeyas de los hombres de la Fuerza Aérea Argentina, la única explicación que encuentran es que esos hombres fueron discípulos de Jordán Bruno Yenta. Yenta, comillas, autor prolífico, defendía la devoción no a la Constitución, sino a Dios y a la patria. Y por supuesto lo dicen en tono insultante, pero hay insultos que elogian, como hay elogios que ofenden. Yenta a veces abría las páginas de las lecciones sobre historia de la filosofía de Hegel y nos leía esas pequeñas frases de Hegel, al que conocía de sus tiempos de marxista, pero que corroboraban en este caso la verdad que él quería enseñar. Porque dice aquí Hegel, la filosofía especulativa no necesita ninguna justificación, se justifica a sí misma. Pero si alguna justificación necesitara la filosofía especulativa, dice Hegel, basta volver la vista hacia ese discípulo solitario del contemplativo Aristóteles que fue Alejandro Magno. Si Alejandro Magno pudo emprender las hazañas que emprendió, es porque primero estuvo a la vera del contemplativo Aristóteles. Estos son los frutos de Yenta. Si los contrastáramos con los frutos de los hábiles, de los hombres de éxito, de los hombres de acción, veríamos que Yenta eligió la mejor parte. Y finalmente, en quinto lugar, un hombre se conoce por su muerte. Cada hombre tiene la muerte propia y merecida, dice Rilke. Pocos hombres sienten ascender en ellos un impulso de obrar tan fuerte como para erguirse con ardor en la plenitud de su corazón. Quizás ocurra en los héroes y en los elegidos del prematuro tránsito. Causan impresión estas palabras rilkeanas por lo aplicables que son a lo que le sucedió a Jenta. Había en él como una muerte prevista y anunciada, como un prematuro tránsito heroico que en el fondo él amaba y para el cual se había preparado y se había ofrecido. Cuando le pidieron que homenajeara a Monseñor Tiso, aceptó honradísimo y dijo: ¿qué deferencia más señalada ser convocado para honrar a un vencido en la tierra? Jenta tenía este concepto de la historia como aristocracia, que no ratifica ni los plebiscitos ni las aclamaciones de las multitudes, que tiene desdén por el mero éxito y un altísimo respeto por los gloriosos vencidos. Tiso, dice Jenta, tuvo un destino envidiable, porque mereció el triunfo y la gloria del martirio. El martirio, esa buena muerte, esa preciosa e insuperable muerte donde empieza la vida sin muerte. ¿Quién pudiera, dice Jenta, contar con este destino? En el romancero de la Falange, escrito por el padre Dullón, que Jenta tenía en su casa, se dice en un momento determinado, hablando de los caídos en la guerra de liberación por España: ni una lágrima, sin tristeza, que la guerra se dirige desde el cielo mejor que desde la tierra. Y Agustín de Foxá dirá también, referido a estos caídos: para la muerte, hermano, te vestirás de fiesta, haciendo honor al limpio linaje de tu casta. Jenta se vistió de fiesta para la muerte, porque se vistió con el sacramento de la Eucaristía. Cuando murió, llegaron a su casa muchas cartas. Algunas eran nuevas amenazas, otras explicaciones falsas de lo que había ocurrido, posiblemente para desorientar la investigación, que no era necesaria. Pero también llegaron adhesiones. Una de ellas la he conservado porque precisamente me pareció ilustrativa y bella a la vez. Era de nuestro recordado amigo y camarada, don Ferreira Lien, Miguel Ángel. Miguel Ángel mandó una carta en la que decía con José Antonio: para el agua los acueductos, para la poesía los sonetos. Y le escribió un soneto en cuyos primeros cuartetos dice así: fue mañana de octubre en primavera cuando abrían los trémulos rosales, estallaron del aire los cristales y 11 rosas brotaron en la acera. 11 balazos le pegaron a Jenta, su cuerpo fue literalmente partido por la mitad. Mi hermano lo asistió hasta el final, murió en el camino. Y el último gesto que tuvo antes de caer fue el de iniciar la señal de la cruz. Fue tu espléndido pecho, jardinera, en que el martirio floreció a raudales y santiguó tu mano los umbrales del pórtico a la gloria verdadera. Y bien, muchas veces, en estos años que han transcurrido, ya 25, muchas veces nos hemos preguntado qué tenemos que hacer. Y muchas veces, extrañándolo a Jenta, hemos tratado de recrear qué nos diría él si viviera. Y personalmente he llegado a la conclusión de que no nos diría nada distinto de lo que sustancialmente nos dijo y nos repitió permanentemente. No hay otro camino más que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto al orden temporal, caben sus últimas palabras pronunciadas la noche previa al martirio. La Argentina que yo quiero es una nación como aquella que ya existió, como aquella de los años 1848, 49 y 50, cuando la más poderosa potencia del mundo, Inglaterra y luego Francia, una consulta en la otra con Lepredur, firmaron con Arana, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella que un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto y ante ese pueblo de mujeres y varones fuertes entró en la rada la fragata inglesa Harpe, arrió el pabellón inglés, hizo el pabellón argentino y lo desagravió con 21 cañonazos. Decíamos al principio, y vamos terminando, que un hombre se define por lo que ama, según bien enseña San Agustín respecto de los pueblos. Pero los amores, cuando son hondos, profundos, auténticos, ilícitos, causan con sus ausencias otros tantos dolores. Gente amaba a la Iglesia, su dolor era verla secularizada, profanada, pervertida aún en algunos representantes de su jerarquía. Gente amaba la cristiandad, le dolía ver a Europa, a Occidente, convertidos en mercados. Amaba el sentido arquitectónico de la política, le dolía la destrucción de la política operada por el liberalismo y por el marxismo. Amaba el derecho natural, la vida académica, el apostolado intelectual. Le dolían el positivismo, la desjerarquización de los estudios, el progresismo. Amaba la concertación de los buenos, le dolía la dispersión de los buenos. Siempre que les hablo como si fuera la última vez. Permanezcan unidos en el amor. Amaba la cátedra de Pedro y amaba al Santo Padre, y por eso le dolían las herejías. Amaba a Dios, a la patria y al hogar. Si alguien me preguntara, o si yo mismo me formulara para concluir la pregunta acerca de lo que podríamos nosotros hacer, creo sin pretensiones de originalidad alguna que nos queda imitar a estos hombres, nos queda imitar a Yenta. Aún en la soledad, o por lo mismo, en la adversidad, en la travesía, en el desamparo, en la zozobra y en el naufragio, aún allí es posible el testimonio de la inteligencia y de la voz clara. Es posible querer convertirse en testigo. Y el derramamiento de la sangre de los testigos traerá la victoria que cristianamente solo puede llegar por esta vía. Pierre Pascal, uno de los tantos poetas ignorados, porque entre otras cosas le escribió 100 poemas a Morras, tiene uno, un soneto dedicado a Morras, que se le aplica a Yenta. Felices los insurgentes, felices los puros, los reprobados por el mundo, los insumisos defensores de la verdad. Felices los muertos por quemarse el corazón, felices los empecinados hasta los últimos cartuchos, felices en Don Quijote los que han preferido, riendo del mañana, vivir a ojos, boca y pulmones llenos. Recuerda los famosos felices de Peguí. Pero termina estos versos Pascal diciendo: el que así es feliz queda solo, solo como un cirio ardiendo vivazmente en el páramo del santo. No es mal destino esta soledad de cirio que ilumina el sagrario. Supo escribir Gerardo Diego, uno de los poetas que siempre citaba Yenta, ante un muerto cercano y entrañable, este poema. Los días van pasando los meses, las flores y los pájaros han vuelto y tú no vuelves. Te arrancó de nosotros la burladora muerte y desde entonces pisas huertos siempre perennes. Abajo los poetas, jardineros terrestres, cantamos y cortamos las flores del poniente. Las del alba tú solo las conoces, celeste, del jardín de la vida tras el mar de la muerte. Te fuiste tú y seguimos torpemente vivientes. Qué vergüenza vivir cuando los buenos mueren. Así ha de estar entonces, sin sombra de dudas, Jordán Bruno Yenta, en el altísimo prado, cosechando las flores del alba, porque Dios así restituye la gloria a quienes le sirvieron en vida. Sin duda, al llegar al cielo, vio a los muertos de obligado que lo estaban esperando. Y en el celeste prado florecieron las estrellas federales y los ceibos, porque Dios así devuelve la patria a aquellos que la sirvieron en vida. Y nosotros aquí, a despecho de tantas persecuciones, incomprensiones, pruebas, tratando de continuar el camino, precisamente porque los tiempos son difíciles, porque los recursos son pocos, porque los desertores abundan y porque los pusilánimes acechan. Precisamente porque pareciera que está todo perdido y que solo queda por ganar la vida eterna, solo queda por ganar el cielo. Tampoco es mal destino este de ser dócil a las ultimidades celestes. Nosotros aquí, una vez más, escuchando como escuchaban los soldados de Enrique V en vísperas de San Crispín, esa promesa magnífica y certera reservada a los que son capaces de jugarse sin reservas. Yenta leía muchísimas veces en sus clases la arenga de Enrique V tomada de la obra homónima de Goethe. Son 5 contra 1, pero el brazo de Dios combate con nosotros. Si no hemos de encontrarnos aquí, nos encontraremos en el cielo. Cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Puede retirarse el que no vaya con corazón a esta lucha. El que sobreviva a este gran día volverá sano y salvo a sus lares. Se izará sobre la punta de los pies cuando se mencione esta batalla y crecerá por encima de sí mismo. Los ancianos olvidan, empero el que lo haya olvidado todo se acordará todavía con satisfacción de este día. Y entonces nuestros nombres serán tan familiares en sus bocas como los nombres de sus parientes. Serán resucitados por su recuerdo viviente y serán saludados con copas rebosantes. Nuestro feliz ejército, nuestro pequeño ejército, nuestro bando de hermanos, porque el que vierta su sangre hoy conmigo será mi hermano. Y los caballeros que permanezcan ahora en el lecho se considerarán como malditos y tendrán su nobleza en bajo precio cuando escuchen hablar a uno de los nuestros que haya peleado hoy por la causa de Dios y de la patria. Este es el mensaje que dejaba Yenta. Seguir librando el buen combate con Cristo y con María por delante. Pero en caso de derrota, como decía Quiroga, los espero en el campo de batalla. Muchas gracias.